Este virus hay que difundirlo por montones de razones. Es el único virus que cambia corazones. Transformo mis penas en canciones. Este virus que necesita las canciones. Dile a todos tus amigos del Facebook que este virus le cambia hasta el Facebook. Cambiando sin pausa y sin prisa tu llanto por una epidemia de risa. Pásalo, es tiempo de inyectarlo. Que no te avergüences propagarlo. A este mundo enfermo hay que curarlo. Vamos a contagiarlo. Para que otros puedan contagiar, deja que todos vean lo que está dentro de ti. Vamos a transmitir, eso es lo que todos tienen que difundir. ¿Quién es el virus de la luz? Pues déjalo brillar. Fuiste llamado para que otros puedan contagiar, deja que todos vean lo que está dentro de ti. Vamos a transmitir, eso es lo que todos tienen que difundir. Dale, porque es tiempo de actuar, tienes el antídoto para inyectar. Vamos a promoverlo, no olvides que todos tienen que saberlo. Esta es una medicina pura, si tengo la gracia tengo la cura. Aunque me acusen de luz.